¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio. Bueno, yo llevo una semana aquí peleándome con los aparatos de la radio. Ahora sonará la sintonía, a ver, ahí va. Si no suena bien, rogaría a alguien de un punto azul que me tarareara la sintonía, ¿eh? Prepararos, por este caso. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde el siglo pasado. Y bueno, saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y ahora me acuerdo yo de que te tengo que avisar, José Luis Muñoz, de que tengo que poner la sintonía. Espérate, que no tiene micro. Buenas noches. Hola, buenas noches. No se te escucha nada, espera. Hola, hola. Ahí va. Ahora sí. No te preocupes, ya me di cuenta. Es que no doy pie con bola, sobre todo. Llevo una semana de que no funciona nada. El lunes pasado un programa nuevo que hacemos que se llama Frontera en Red, sobre redes sociales, por cierto, que le aconsejo aquí a más de uno, al presidente del siglo XX, a ese. Oye, no funcionaba nada. Tú sabes que ponerte alto un micro, no funcionaba el plato, se me saltaba el mini disc, la clave de la wifi me daba error de IP. O sea, no tenía nada, pero uno es profesional y tenía recursos para decir pamplina de que la radio no se puede quedar en silencio. Saludamos hoy a José Luis Muñoz, a Marcos Monte de Oca. Uf, bienvenido. Él viene como los viajes papales, ¿no? Viene una vez cada 3 o 4 años. A don Manuel Jiménez del Barco, que trae una nubecita encima de meteorólogo. A José Luis Espí, con su revista que no ha pagado él. A Gloria en el público. A Jovasa y haciendo cuentas, como siempre. A David Chacón, memorizando todo lo que ve. Al médico tomando notas también, a Álvaro. Y no sé si a José María Crisol ponerlo con Gloria en el público o en la mesa. Últimamente no participa. Vamos a tener que sacar temas de coheterías y cosas así de explosivos. Y va que... Ahí está. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo habéis pasado las vacaciones? Bien. Estupendamente. Bien. Se nota porque no habéis propuesto ningún tema para el programa, lo sabéis, ¿no? No hemos tomado las vacaciones como, usted como no, deben ser tomadas. No sé, pero tú has cumplido con tu deber de proponer el tema. Exactamente. El hilo ha estado en tiempo y forma. Hombre, sí. Yo hago lo que puedo. ¿Qué te pasa con el micro? ¿No te lo puedo acercar? ¿Te cuesta? No, está bien, está bien. Ah, te veo incómodo. Bueno, pues... Si os parece, José Luis traía una sección que me ha dicho de astrofotografía. Vamos a empezar por ahí, en la cuenta él. Luego la revista, tenemos la Tribuna de Astronomía. Bueno, yo digo Tribuna de Astronomía, es Astronomía. Ahora se llama Astronomía, pero bueno, toda la vida hemos dicho Tribuna. Hablaremos un poco de ella otra vez, de lo que se encuentra. Es de este mes, ¿no, David? Novecita. Acaba de... Exacto. Hablaremos de... Yo traigo noticias. Noticias. recordarme el tema de que no me hiciste mucho caso, pero a mí me asustó mucho. Cuando oí en Cuarto Milenio una cosa. En cuarto milenio. Cuarto milenio. Ahí va. ¿Eh? ¿Qué pasa por ver esas cosas? ¿Qué quieres? Me da morbo, tío. Me da morbo, lo reconozco. Me da morbo. Y tal como está la cosa económica, no sé si tengo yo que pedir permiso a la agrupación, no sé. Bueno, no, tampoco estoy en la directiva, por lo que me dé la gana. Para yo echar cartas y eso, y hacer cartas astrales, tendría que... ¿Me podrían abrir un expediente? Si pone usted el logotipo de Magallanes, el 20% es comisiones de servicio. Ah, bueno. No, pues, como está la cosa y con eso de gana dinero. Sí, financiación. Ahí va. Ingresos atípicos. Ahí va. Pues y otras cositas que vamos a hablar. José Luis, astrofotografía. Bueno, ¿empiezo yo? Pues mira, siguiendo con la sección que traigo aproximadamente jueves y jueves no, sobre la fotografía, pues continuamos. La semana pasada, me parece que fue, no, la última semana que estuvimos aquí hablando, pues traje la alineación del telescopio, ¿no? Cómo se alineaba un telescopio de múltiples maneras. Bien, pues para hacer una fotografía, pues hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Poner en estación el telescopio, localizar y centrar un objeto, enfocar, guiar, programar las exposiciones. Y después ya obtener flats, darks y vías, que eso ya lo del procesado será cuestión de otro tema. Lo que traigo hoy más que nada es la parte de enfocar y guiar. Una vez que está puesta nuestra montura en estación, lo más perfectamente posible, ya lo estuvimos comentando el otro día, pues es imprescindible un enfoque perfecto. ¿Por qué es imprescindible? Porque si está mal enfocada la foto, después tiene poco que arreglar. Se puede arreglar un poquito por el procesado, pero es bastante malo el resultado, ¿no? Y otra cosa por la que hay que enfocar muy bien es porque si enfocas bien, evita la dispersión de la señal, y la dispersión de la señal hace también que el ruido sea menor también, ¿vale? Siempre intentamos que la relación en una fotografía astronómica, la relación señal-ruido sea lo mejor posible. Recordamos que la señal es lo que yo quiero fotografiar, y el ruido es lo que toda la señal que no es procedente de una estrella, que son procedente de luces parásitas y de la propia electrónica de la cámara, y eso lo queremos evitar. Para evitar, para mejorar la señal ruido, hacemos pues tomas con filtros, tomamos tomas oscuras, tomamos vías, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que interesa es aumentar lo máximo posible la señal de nuestra cámara y quitar al máximo nuestro ruido, aunque después también con el procesado se suele mejorar. El enfoque en una cámara CCD, en una cámara fotográfica de astronomía, es crítico, ¿vale? Es una de las cosas que más cuestan. Hasta que tú lo ves perfectamente enfocado, pasas mucho rato haciendo pruebas, lo ves, le das un poquito más a la izquierda, ya lo ven peor, lo vas un poquito más a la derecha, lo ves un poquito mejor, hasta que consigues enfocarlo, ¿no? El foco, conforme la focal del telescopio es más corta, que son los telescopios buenos para fotografía, con focales cortas, pues es más crítico todavía. La zona crítica puede ser de milímetros en el enfocador, ¿no? Y cuesta bastante enfocarlo. Para esto tenemos unas ayudas de dos tipos. En primer lugar, unas máscaras que le colocamos al telescopio. Por ejemplo, la máscara Harman o la máscara Batinov, que es una obstrucción que se le coloca al telescopio en la boca, por donde entra la luz, y que deja pasar luz por dos agujeritos o tres, o por unas líneas, para que forme un patrón de difracción cuando tú lo ves en pantalla, y ahí ajustas hasta que, por ejemplo, la que yo utilizo, que es la máscara Harman, tiene tres agujeritos en forma de triángulo, con lo cual, cuando tú lo ves en pantalla, el objeto que quieres fotografiar, una estrella, por ejemplo, pues ves, en vez de un punto, ves tres. Y además, como son triángulos, ves con una serie de puntas. Cuando está bien enfocado, de esos tres se convierten solo en uno. Y las puntitas hacen como si fuera una estrella de David, perfectamente con el mismo tamaño de las puntas en las seis que tú ves, y entonces te ayuda bastante a enfocar. Otro tipo de ayuda de enfoque es enfoque electrónico. El propio programa de captura tiene un programa de ayuda al enfoque y entonces pues abres la ayuda al enfoque y te hace una gráfica y entonces te dice dónde está el pico y cuál es la anchura del pico y tienes que conseguir que el pico de esa estrella sea lo más alto posible y lo más estrecho, con lo cual te está indicando que el enfoque es bueno. Bien, una vez que tenemos la enfocada la cámara, encuadramos. El encuadre también es complicado porque cuando haces una fotografía de un objeto débil, pues no, en pantalla no ves gran cosa hasta que no haces fotografía ya de bastante exposición. Estamos hablando que para enfocar haces fotografías de 4 o 5 segundos para empezar a ver algo allí y poder enfocar, ¿no? Sobre todo la estrella más brillante. Bien, pues encuadramos, porque claro, la galaxia que tú querías la empiezas a ver un poquito, pero está muy arriba, la bajas un poquito, la centra y tienes que conseguir un encuadre pues adecuado. Esto ya es un poco de fotografía artística, que el encuadre quede lo más bonito posible. Y una vez que ya está esto hecho, pues tienes que guiar. Tienes que guiar, porque la fotografía astronómica de cielo profundo necesitamos hacer tomas de mínimamente 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, ¿de acuerdo? Para que la señal tan débil que nos llega de esa galaxia o de esa nebulosa llene todas las celdillas y todos los píxeles de nuestra cámara. Todas las monturas, por buenas que sean, tienen errores de guiado. Algunas propiamente de la montura y otras pues, de los engranajes, errores periódicos, errores no periódicos, holguras, lo que llamamos backlash, es decir, cuando el motor va hacia adelante y después va hacia atrás, hay un pequeño momento en que no arrastra bien y es un error que se llama de backlash. De todas maneras, para hacer una fotografía astronómica hay que guiarla y hoy en día existen unas técnicas que ya cada vez van siendo más asequibles, que es el autoguiado. ¿El autoguiado qué es? Pues poner un telescopio en paralelo con el tuyo, con el que realmente quieres hacer la fotografía, antes se cogía uno el ojo y cogía el mando del telescopio y le iba guiando a puro pulso, ¿vale? Iba mirando, se desviaba pues para abajo, se desviaba pues para arriba. Pero ahora ya hay técnicas de autoguiado, que en ese telescopio guía pones otra CCD, que las hay especiales para guiar, y por ahí estás viendo la estrella. Señalas una estrella con un programa de autoguiado. Yo utilizo, por ejemplo, el PH de Guiding, que es libre, es gratis, y entonces le dices, pinchas con el ratón la estrella que quieres guiar, hace un calibrado y le manda información a la montura de la corrección que tiene que hacer para que esa estrella siempre quede en el mismo sitio. Y con eso se consiguen, si la puesta en estación ha sido bastante buena y la cámara de guía es suficientemente precisa, pues exposiciones prácticamente lo larga que quieras. Bien, pues una vez que tenemos el guiado con este tipo de programas, daros cuenta ya la complicación que tenemos, que tenemos que tener un telescopio con una cámara CCD para hacer fotografía, otro telescopio en paralelo con una cámara CCD para hacer guiado. El ordenador tiene que ser suficientemente el portátil para que maneje los dos programas a la vez, el que está tomando fotografía y el que está guiando, y que todo eso funcione y marche. Una vez que está hecho eso y hemos conseguido guiar, vemos que la estrella no se mueve, que todo el encuadre es perfecto, pues se programa la fotografía. Entonces te vas al programa de captura y lo programas. Y ahí es la parte ya, digamos, en la que tu trabajo termina y te puedes ir a leer un ratito o a acostarte si quieres o a charlar con los compañeros, porque tú dices, quiero que haga, le dices al programa, quiero que haga 10 tomas de 5 minutos, ¿vale? Y que las guarde con tal nombre y que las guarde en tal carpeta. Le das OK y aquello se pone a disparar. Se pone a disparar, si has programado 10 tomas de 5 minutos, pues a los 50 minutos vuelve y ves a ver si ha salido algo. Si son de 10 minutos, pues imagínate el tiempo que tienes que tardar hasta que acaban todas las tomas. Una vez que termina todas estas tomas, vas mirando de vez en cuando, pues si acaso ha perdido la estrella guía y lo tienes que parar y volverlo a reprogramar todo, pues faltan tomar unas tomas que después te hacen falta para calibrar, que se llaman los dark frames, los flats y los vías. Pero eso ya de procesado lo hablaremos el siguiente día que traigamos. De momento la foto está hecha, ¿vale? Parece ser que la hemos enfocado bien, hemos tomado muchas fotos de un mismo objeto de mucho tiempo, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, y después con eso pues hay que calibrar la fotografía, pero eso ya lo traeré, si no el jueves que viene, pues dentro de 2 jueves. Ya seguimos con el procesado, que es otra parte de la fotografía casi tan tedioso y tan... Hay que trabajar muchas horas con un procesado para que consigas de una imagen que prácticamente cuando sale en pantalla ves 4 o 5 estrellas brillantes y cuando la procesas ves una nebulosa, una galaxia, etcétera, etcétera, con bastante detalle. Muy bien. Estaba hablando ahora por Facebook con nuestro amigo Simón. Muy bien. De mensajes, no hablando en directo, pero de cosas que nada tienen que ver con la astronomía. Ah, vale. Pero estaba hablando con él. Saludos para él. Muy bien. Escuchad esto. A ver qué os suena. Vamos a darle yo. Oye, Marcos, ahí. Ah, no, está bien, que no lo veía. A ver, voy a poner esto aquí. Le doy el botón este. Hacemos este programa el 12 de abril de 2012 y hace justo 100 años zarpaba del puerto de Southampton, Inglaterra, el Titanic. Y el 15 de abril, pues, se hundió. Os abro los micrófonos porque os reís. No es de gracia que el Titanic se hundiera, ¿eh? No es que se hundiera. Es lo que estaba comentando aquí nuestro amigo Abelino, que se acaba de incorporar, sí. De que han organizado un viaje, sí. El día de, por lo visto, el día de que se cumple, el aniversario, saldrá un barco de Liverpool y otro barco de... ¿Dónde llegaba? Ya ha salido. Nueva York. De Nueva York. Ya han salido. Y se juntarán, se encontrarán en el sitio donde el Titanic se hundió. ¿El Liverpool salió? ¿No era de Southampton? Southampton. Bueno, pues yo y pensábamos que eso, que cuando lleguen los barcos chocarán y se hundirán también, para crear el tema. Qué difícil es para uno de Jerez decir Southampton. Southampton. Que no me sale. Han empezado los comentarios que si tiene que tener las mismas barcas de salvamento que el original, que si va a dirigir el barco el italiano... El de Concordia, ¿no? El de Concordia. Que ahora dice que está sin empleo y que puede... Bueno, pues vamos a ir a lo que vamos a ir, porque del Titanic se puede hablar muchísimo, ¿eh? Además... A mí la película me encantó, la que hizo David Cameron, y de eso, James Cameron, y de eso vamos a hablar, porque sabéis, y la verdad que es un detallazo, porque una cosa que desde aquí Un Punto Azul hemos denunciado muchas veces, nunca nos han hecho caso, pero ya por lo visto, quién sabe si es que a nosotros hemos tenido algo que ver, no sabemos. El caso es que han sacado la versión 3D, ¿alguien la ha visto? El médico. Coja el micro y díganos usted. Buenas noches, no me las rastré. ¿Iba? Muy buenas noches. Álvaro, bienvenido. Bien hallados. Desde las Áfricas Australes. Sí, más o menos, bueno. África Occidental. Para los amigos. ¿Cómo va la cosa por allí? Muy bien, muy tranquila. Vale, ahora bien. A principios de marzo ha habido elecciones, como aquí. Y. Como aquí, Watson, no. Casi. Ah. Y no sé. porque allí no es como aquí, ¿no? Allí a las 11 hay un resultado y punto. Allí los resultados se discute con un poco más de alegría y más tiempo. Y más tiempo, y todavía no está claro quién ha ganado. Y, bueno, y además, ya, incluso si no gusta. ¿Democrática? ¿Elecciones democráticas? Sí, sí, en principio, sí. Se intenta. Bueno, como detalle, simplemente comentar que en Sierra Leona, mi anterior destino, en los años 60, el porcentaje de alfabetización de niños en edad escolar era mayor que el porcentaje de niños escolarizados en países como Inglaterra o España, en los años 60. Ahora. Ya después se complicó un poco la cosa y se fastidió, pero bueno, en aquella época la cosa iba bien. Ahora están intentando un poco volver a algún camino. Vámonos a la película. Vamos a la película. ¿Qué te ha parecido? Yo es que a mí es un tema que me interesa, bueno, pero es que a mi señora le apasiona. De hecho, yo creo que uno de los regalos que más le gustó que yo le hiciera fue una versión antiquísima que tenía de mi padre del el hundimiento del Titanic. De, no sé, no recuerdo autor, el manual este de Walter Lord o uno de estos, y que un poco explica como un autor que había soñado con un barco que se llamaba Titán, que es un día, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí un poco empezó nuestra amistad, que terminó en Los Mellizos y eso, ¿no? Pero, y nada, pues ella la vio en 2D y ahora que salió en 3D, pues había que pasar por el arillo. Y estuvimos los 190 minutos de película pues viendo la película en 3D. Yo esperaba que no se fuera un dirio. En 3D y tal se verá mejor el iceberg, pero no. También se pegan el choque y se hunde, etcétera. ¿Pero etcétera. ¿Merece la pena verla? Al que le interese el tema, sí. Y al que le guste el cine, pues hay que reconocer que es una gran película. Además, no digo, pero que si le notas la diferencia. Yo no vi la versión... Yo he visto la versión 2D en la tele. No fui al cine a verla. Ah, yo la vi en el cine. Mi señora esposa dice que sí, que vale la pena. Que hay cosas que se ven, que sobre todo el momento del choque, el momento del hundimiento, que está muy bien conseguido. Yo, a mí una cosa, que yo soy... Para esta cosa soy muy friki, a mí lo que me interesa es lo que me interesa, la gestión de la catástrofe, etcétera. Se gestionó como... De hecho, en uno de los documentales que hoy amablemente he visto con mi señora, hablaba James Cameron, le preguntaba al equipo de expertos que tenía alrededor de la mesa, era bueno, y una vez que el barco choca con el iceberg, vosotros como capitanes del barco, ¿qué hubierais hecho para reducir el número de víctimas, no? Y hay opiniones para todos los gustos. Dicen que poquito más, una vez que sales con un barcazo enorme, con menos barcas de la cuenta, te chocas con un iceberg en el Atlántico Norte, te quedan muy poquitas cartas sobre la mesa para tirar de ellas, ¿no? Y en 3D se ve muy bien cómo en la oscuridad de la noche, en el Atlántico Norte, con no sé qué luna habría, ahora vamos al tema, pues un enorme iceberg, pues es muy difícil de ver, ¿no? Es que de noche, en el mar, pues hay una oscuridad bastante importante, entonces cabe la posibilidad de que te pegues el leñazo como un iceberg, como así ocurrió. O después eso, pues iba a morir mucha gente, ¿vale? Que no hubiera muerto tanta gente si hubieran hecho las cosas de otra manera. Había uno de ellos que decía, bueno, podíamos haber subido la gente al iceberg, ¿no? Para que no se hubieran muerto. Otro decía, a unos 3-4 kilómetros había un campo de hielo, que podían haber desembarcado a la gente del campo de hielo mientras buscaban más barcos que los rescataran. Que es un poco a mí la parte que me llama más la atención, lo del barco, la gente de primera, el Leonardo DiCaprio por allí, pues, bueno, que le guste y le resulte emotivo. Magnífico. Que la gente vaya al servicio antes de entrar a la película. 190 minutos allí sentado. Bueno, yo cuando la vi en el cine hubo un descanso, ¿eh? Sí, porque había que cambiar la película. Me bueno, lo explicaron pues, también. A lo que vamos, resulta que se ha estrenado esta película y lleva una particularidad que la ha revelado el director James Cameron, y es que el cielo estrellado que aparece en una de las escenas ha sido modificado y ha sido el culpable, entre comillas, el divulgador científico Neil deGrasse Tyson. ¿Y entonces qué pasó? Pues dice que este divulgador hace tiempo lo explicó en una de sus conferencias de divulgación, que en la escena del Titanic, donde Rose, la chica protagonista, se encuentra un trozo de madera y mira a las estrellas, el mapa estelar que aparece no se corresponde con el que se vio en la localización, fecha y hora reales. Porque sabemos que la escena que nos ocupa está basada en los hechos reales que acaecieron el 15 de abril de 1912 sobre las 4 y 20 de la mañana en una localización del Atlántico también perfectamente conocida. Desde esa primera vez el divulgador saca el caso de vez en cuando junto a otros errores científicos que aparecen en películas que todos conocemos y que han sido muy tratadas en este programa. Y no solo eso, en esta ocasión incluso le mandó un email al director de Titanic explicándole el error, que fue el detonante definitivo para que Cameron tomara la decisión de corregir el mapa estelar de la escena. Y así lo cuenta el mismo Cameron. El Neil deGrasse Tyson me envió un correo electrónico bastante sarcástico, los científicos suelen ser un poco sarcásticos siempre, ¿eh?, explicándome que en esa época del año y en esa posición en el Atlántico en 1912, cuando Ross está tumbada sobre una tabla de madera flotante y mira hacia las estrellas, ese no era el cielo que ella habría visto. Y con mi reputación de perfeccionista, debería haberlo sabido y debería haber puesto ahí la bóveda de estrellas correcta. Así que dije, muy bien, envíame el cielo correcto para esa época y la pondré en la película. Y eso hizo. Y ahí está. En uno de los documentales tan interesantes que he visto hoy, el James Cameron explica que él, después de hacer la película y forrarse, pues claro, ha tenido dinero para lo que le gusta, y el chiquillo lo que le gusta es el Titanic, y pues ha contratado un equipo de ingenieros navales para que expliquen realmente cómo se hundió el Titanic. Una de las discusiones era si el Titanic se partió por la mitad o no antes de hundirse, porque una de las testigos, que tenía 12 años en la época del día del hundimiento, juraba y perjuraba que el Titanic ella la había visto partirse en dos, y todo el mundo decía que no, y resulta que las pruebas dicen que sí, que se partió y ese tipo de cosas. Pues James Cameron dice que después de hacer la película, él dice, hay errores que a la mayoría de la gente les pasarán desapercibidos y les darán igual. Dice, hay 8 o 10 personas a las que esos errores les dan mucha importancia. Dice, uno de ellos soy yo. Me encantaría volver a hacer la película entera corrigiendo. Pues la línea de fractura no es entre la segunda y la tercera chimenea, sino entre la tercera y la cuarta y ese tipo de cosas. Pero otra vez no, por Dios, que no haga un Titanic tercera parte. Servido. Es un personaje excepcional en muchos sentidos, James Cameron. Sí, sí. Recientemente, no sé, igual se ha comentado por aquí, pero ha bajado a las fosas marianas. Yo lo he visto. No lo hemos comentado por aquí. En solitario. Sí, sí, es un personaje excepcional. Cualquiera de nosotros con su cuenta corriente, también podría hacerlo. Yo lo pienso. Si el señor Lito, por ejemplo, tuviera esa pasta, no hubiera subido ya a Marte varias veces. Excepcional. Con ese dinero no hubiera subido. Pero la estación espacial seguro que hubiera subido. Sí. Bueno, sí. ¿Un vuelo estelar? ¿Yo? Sí. ¿No? No despega el culo de la Tierra. ¿Ni eso? ¿Ni eso? Bueno, hablando de Alfonso, Alfonso tenía excepcional en muchos sentidos. ¿De la pecera para acá? Si es subirse a la noria y no puede con la velocidad. Que Alfonso es físico teórico. ¿Tú sabes que yo estuve a punto de naufragar? ¿Yo? Complicado. Pues estuve a punto de morir ahogado. En el vaporcito del Cádiz. El vaporcito de Cádiz. ¿El día del vaporcito? No. Otro día. ¿Tú no has visto ese vídeo? Fue premonitorio. No. Ya te mandaré el enlace. ¿Tú sabes que Stephen Hawking ha subido a un avión de estos que hacen la parábola esta de la muerte, de la microgravedad? Y fíjate cómo está. ¿Eso fue antes? No, fue hace poco. Y el tío está con la cara muy contenta en los vídeos que se hay. Se ve en ahí YouTube, el gravedad cero, cómo flota el tío, encantado. Bueno, pero que tú veas que otro físico teórico yo se mueve. Disfruto entre comillas, yo qué sé, yo tengo mucho dinero, lo que hago es montarme una emisora de Radio Murande, ¿no? Pues magnífico. ¿Eh? ¿Y no te irías al Polo Sur a hacer una emisión del Polo Sur, de un punto azul desde el Polo Sur? En verano. Pues en verano. Pues eso. Mira, me iría a la Tierra de Fuego, ahí sí me iría. Pues, yo. Por ejemplo. Ahí sí. Por lo mismo, cada uno con sus cosas. Y a Minnesota iría también. ¿Y eso? La Casa Pradera está enterrada. Bueno. Y haríamos una edición especial de Un Punto Azul el día de Eurovisión. Oye, que si me sigue en Facebook, métete que soy uno de los principales contribuidores de Casita Ingels. ¿Eh? Y el otro tiene día, una cámara. Que escúchame, que la Casa de la Pradera. Hemos encontrado una webcam. Y ahora vamos a enlazar con el tema que tenemos ahora. ¿Tú sabes que yo me tuiteo con Nelly, la antigua Alison Arguin, la protagonista de La Casa Pradera? O sea, cada cual tiene sus cosas excepcionales. Que pues por eso, si usted tuviera mucho dinero, pues seguramente haría una produciría una versión de La Casita Pradera en 3D. Por ejemplo. Pues ya está, y todo el mundo diría, ay, que veáis, Alfonso Saborido es excepcional, que lo es ya de por sí. Pero bueno. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué la gente flipa con el Titanic? El James Cameron decía, llevo 15 años investigando en esto, un montón de pastizal que se ha gastado, no es el hundimiento con más víctimas de la historia, no es el más dramático. Hay el de Andrea Doria, que se hunde a 10 metros de... Está el vaporcito, que se hundió aquí cerca. ¿Por qué la gente flipa con el Titanic? Es un símbolo del castigo de los dioses a la soberbia, de la ibris. No, del glamour, ¿no? De los ricos, eso, la cantidad, ¿no?, de ricos que murió. También. Eso es lo malo, que murió un poco rico. Pero su hermano gemelo, el Britannic, también sucedió lo mismo. Lo mismo. Y hay una enfermera, Violeta Jessop, que sobrevivió a 3 hundimientos, entre ellos los del Titanic, ¿entiendes? Historias y millones. Pero aquí en el Mar del Norte tenemos tres o cuatro hundimientos que se hundió mucha más gente. Y, civiles. Y poco pasa, porque yo veo los programas eso de pesca radical, poco pasa, ¿eh? Para... Aquí en la guerra española murieron muchos más en un barco que llevaba refugiados, que no sé si fue en Málaga, en la costa de Málaga o así, que lo que pasa es que esto se silenció durante la época de Franco. En fin. Bueno, claro, pero el Sky, no es por el número de gente. En el Sky ante el símbolo de este mes, no, el anterior, hay un artículo de... que lo solo sé el título porque no lo he leído. Sí. La luna hundió el Titanic. Ah, sí, sí. He leído algo al respecto. Puede ser. Es que hay símbolos, también pasa como lo con los dinosaurios. ¿Por qué le gusta tanto a los niños los dinosaurios? Y a los mayores. Sí, y a los mayores ya, pero me refiero, ¿por qué tuvo tanto éxito Parque Jurásico? Porque tienen algo. Y uno se explica por el qué. Pues es que los dinosaurios, no hay otra cosa que no sean los dinosaurios. Los únicos bichos que eran enormes y se extinguieron, no, sí, los dinosaurios. ¿Me entiendes? Pero el Titanic, ¿qué barco hay? Un trillón de ellos. Sí, bueno, y tenemos la catástrofe puesta del avión este en los Andes, ¿no? El Viven. Viven, ¿no? Eso también impresiona, ¿eh? A mí me impresiona mucho. Que yo debo mucho. Bueno, hablando de redes sociales, a través de Twitter hablo con esta de la Casa Pradera, pero también hablo con mucha gente, ¿no? Y entonces... Yo tampoco tengo cuenta en Twitter, ¿eh? Pues... Don Marco, ya que viene usted, razone por qué hay que tener una cuenta en Twitter. Sí que está usted de acuerdo, no voy a decir que no, me deja aquí. Habla de razones por las que hay que respirar o hacer la digestión. se pierde muchísima oportunidad de contactar con gente con la que no podrías contactar probablemente de otra forma. Como ha dicho yo, Nelly, por ejemplo. Es una herramienta sencillísima, ¿no? Se dice que Facebook es una herramienta complicada para gente simple y Twitter es una herramienta simple para gente sofisticada. Y es curioso porque de repente en las estadísticas de uso el porcentaje de titulados superiores y académicos y demás pues muy superior en el caso de Twitter que en el caso de Facebook. Yo personal, mi experiencia, yo aparte de seguir a los amigos y pelear, ¿no? y de entablar encendidos debates ideológicos que de otra forma posiblemente no podría sin llegar a las manos porque no podemos. ¿Verdad, Alfonso? Uf. A mí no, yo ahora habla. Pero bueno, aparte, si tienes determinadas áreas de interés, puede ser la astronomía, puede ser la economía, puede ser la vida de Kiko Rivera, que es uno de los más seguidos, lamentablemente. Pero bueno, yo estoy mucho más enterado de todo lo que tiene que ver con mi profesión, con estar realmente al filo de la vanguardia tecnológica, por Twitter, más que por ningún otro medio. Es verdad. Todo se trata de seguir a las personas y a las entidades seleccionadas, claro, adecuadas, que son las que más información me aportan. Pero eso es muy sesgado, porque su campo es precisamente ese. No tiene por qué. Estoy convencido que en el caso de la medicina pasa tres cuartos de lo mismo. Me niego. Me niego a actualizarme en medicina por el Twitter, lo siento. 15 minutos le seleccionaría. Que no. Pues yo, si estoy en personas, LinkedIn y estoy a punto ya de. Pues que LinkedIn no tiene que ver. Es más dinámico el Twitter que LinkedIn. Twitter es el sitio. Yo lo único que sé de Twitter es que es el sitio en donde la gente se apunta y a los 15, 20 días mete la gamba y se borra. No sé quién hizo unas declaraciones en Twitter, mucho, no sé cuánto. Mucho más fácil, David Bisbal habla de las pirámides y dice que no vuelve a hablar en Twitter. Materia, no sé quién. En materia de privacidad o de. Rigor por la propia intimidad es mucho más arriesgado Facebook que Twitter. Sí, sí, eso por supuesto. Sí. Facebook es el sitio donde lo único que sirve es para localizar antiguos amigos. El problema de Twitter es que como es más rápido, más en el momento, las personas impetuosas, cuando no te las piensas, ay, dices una cosa y no te las has pensado. Y no puedes ir para atrás. El Facebook. Por eso lo digo, ¿entiendes? Alguien dice una imbecilidad. Y al rato pues se tiene que retractar y es potencia demasiado la capacidad de meter la gamba. Un inciso, desde mi punto de vista. Un inciso, David. Una pregunta. ¿Cómo se dice en San Lucas Southampton? Es que no lo han preguntado por Twitter. Nadie lo ha dicho nunca, ¿eh? Yo no he escuchado a ningún saluqueño hablar de Southampton. Southampton lo digo yo. Un saluqueño cultivado, como David dice, es Southampton. Southampton. Allí es un insulto. En San Lucas eso es un insulto. David no es representativo. Bueno. Y usted en este momento pone en Twitter que alguien me explique cómo se dice Southampton en sanluqueño. Y ya está, ya tenemos el pollo montado. A mí de Jerez. Algún saluqueño se sentirá herido. Bueno, tú no sabes quién te escucha. Pero bueno, yo soy de Jerez y no voy a decir Southampton en la vida, bien, vamos. Es que no entiendo, pero me lo expliquen. Yo estoy abierto a este tipo de paranoia. A Twitter. Por ejemplo, aquí lo que nos compete a nosotros en astronomía. Hay una cosa en Twitter que Marco y mucha gente que no la utiliza porque no lo sabe, que es el tema de las listas. A ver, tú, en Twitter tú sigues a gente, ¿no? Gente que a ti te interese lo que diga. El momento que tú ves que no te interesa, pues lo sigues y punto, ¿no? Que no es como Facebook, que tú tienes que aceptar, tienes que... No. Tú ahí sigue a quien te da la gana. Y luego, si tú lo que tú vas diciendo, Twitter pregunta una cosa, ¿qué estás haciendo, no? Ahora tú puedes contar lo que te dé la gana. Si cuenta cosas interesantes para alguien, pues alguien te va a seguir. Si no interesa, pues no te sigue nadie, ¿no? Normalmente te siguen, gente. Claro que una persona es un todo. Lo bueno de Twitter es que a lo mejor hay Twitter corporativos, que te digo yo, el Twitter de la NASA. Bueno, tiene unos pocos, la NASA, por secciones, ¿no? Siempre va a hablar de astronáutica. A mí me ha encantado seguir, y me encanta seguir, a los astronautas que están en la Estación Espacial. De hecho, había, lo comentaba en el último programa, Astro Zoichi, que era un japonés, que el tío se divertía cuando tenía el tiempo libre, tenía su descanso, hacía una foto y la saltaba en el Twitter. ¿Esto qué es? ¡Wow! Todo el mundo opuesto y tal. Se pasaba bien, ¿no? Y además, es que tú estás hablando con un astronauta de la Estación Espacial. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es que le preguntas y el tío te contesta. Y luego tiene Twitter, son personas. Es que una persona es un compendio de muchas cosas. Por ejemplo, yo hablo de astronomía, pero hablo de política y hablo de Eurovisión y hablo de X, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo pasa al día delante de una pantalla? Porque yo tengo una mísera cuenta personal, una cuenta de correo del curro, pero y el Facebook, pero es que... y el LinkedIn. Y como no la actualice todos los días, a los 3-4 días, tengo una marea enorme. ¿Eso qué es? El Twitter está aquí dentro, la BlackBerry. Pero si es que esto solo lo utilizo para escuchar la radio y mandar mensajes. Yo de esas cosas no entiendo. Se acaba usted de retratar, amigo Doc. ¿Usted se actualizará en medicina igual que en las cosas tecnológicas? Espero que sí, ¿no? ¿O no? Pero si es que no hace falta tanta historia. Con www.loquesea y ya estoy más que actualizado. ¿Qué dice? Sí, pero la diferencia es que en el caso de www, usted tiene que buscar la información. Exacto. En el caso de Twitter, viene directamente a ti. Demasiada. Y en el momento. Bueno, tú filtras. No, pues no, por eso yo filtro buscando lo que yo quiero y no lo que recibo a mansalva. No, si en Twitter sigues a 5.000 personas, evidentemente estará saturado. Alfonso, ¿usted cuántas sigue? Yo 1.800. No tengo más palabras. Fiscal, no tengo más preguntas. No, 1.800. No, porque como no me dejas terminar, es que yo utilizo las listas. El que yo siga a 1.800 personas y a mí me siguen unos 1.200, yo no significa que yo vaya a leer los 1.800 continuamente. Yo tengo mis listas, listas de astronomía, listas de Jerez, de gente de Jerez, listas de política, listas de religión, listas, los temas que a mí me interesan. Voy a ver qué se habla. Primero, normalmente cuando cojo el móvil, miro la trending topic, que eso es de lo que habla la gente. Wow. En España te encuentras chorradas, pero te encuentras cosas interesantes. Por ejemplo, ayer miro Marisa Medina, cuando lo leí yo, que están hablando de Marisa Medina, que estaba muerto. Miro, pum, muerta. O cuando tú ves Guindos, algo ha dicho el ministro. Y mira y ve lo que la gente... Que no necesito la prensa, es que es muy gordo. Si yo tampoco, yo tengo internet, pero ya está. Es que ya es pasarse. 1.200 amigos en Twitter. Usted dice el 24 de diciembre, voy a felicitar la Navidad a mis amigos. Y usted termina a felicitar el 4 de enero. De amigos no, nada, no son amigos. Yo los sigo. Tú tienes todavía en la cabeza el Messenger antiguo. Lo utilicé muy poco. Pues que no es eso. ¿Tú sabes cuánto dinero se ahorraría en Congreso con solamente conseguir Twitter? ¿A la gente? Todo el mundo ahí, no sé. Tenemos que aquí una lucha ardua, Marco. No, no, que yo soy muy receptivo a estas cosas, pero con un cierto sentido. Están condenados a la conversión. Nah, ya caerán, ya caerán. Por ejemplo... Esto es como los vídeos beta, caeréis vosotros. Yo tengo dos listas. Claro, no hay que obsesionarse con la tecnología, de verdad. Yo no estoy obsesionado. Yo que no uso móvil. Yo lo he visto en el LinkedIn. Yo empecé con el LinkedIn, qué bien. Me suscribí a 8 o 10 grupos que me interesan y ya no puedo recibir más información. Pero es que no es lo mismo. Que no tiene que ver LinkedIn. LinkedIn para mí como Facebook, casi igual, ¿no? Más profesional, no, enfocado. Es un Facebook serio. Exacto. Es eso. Ya está. Pero que yo, el Twitter es lo mejor, ¿eh? Además, ¿tú sabes lo que es hablar con los oyentes del programa a través de Twitter? Pero eso lo puede hacer a través del Facebook, a través del correo electrónico. ¿De Facebook? Usted cuelga algo en la página de Facebook del programa y la gente le contesta. Pero a mí el Facebook no tiene el tema. Yo a través de Facebook y a través suya he contactado con gente muy variada y interesante. Y he tenido conversaciones súper interesantes. Sí. Yo hago un comentario de algo que usted dice y alguien que yo no conozco, pues comenta. Lo bueno de... Mira, una cosa que yo no soporto de Facebook y que mucha gente me ha quitado de amigos son los chats. Yo no me siento un ordenador chatear, ¿eh? Siento, no lo soporto. O sea, de que yo tenga que dejar lo que yo estoy haciendo y ponerme a... No. Que usted se tenga que tenga que dejar de hacer lo que está haciendo, que es sentarse delante del Twitter a seguir peña. No, como casi es que no lo entiende. Que no entiende la esencia de Twitter. Eso no es sentarse a mí. Explíqueme usted cuál es la esencia de Twitter. Hace falta un cierto acto de fe para empezar con Twitter. Claro, es que eso no es sentarte a ver qué hay. Es que yo no sé qué narices es Twitter, qué es Twitter. Usted se abre una cuenta de Twitter y lo único que puede hacer es mandar mensajes de 140 caracteres. Pero si no sabe lo que es, ¿cómo puede rechazarlo de ese modo? Porque la idea que tengo, estoy diciendo que no lo tengo muy claro. Si es como yo pienso que es un tío saltando. Yo le sigo a usted. Yo llego a casa, me hago una cuenta de Twitter, sigo a Alfonso Saborido. Sí, pero no me mires a mí porque se te va la voz. Y significa que yo puedo leer lo que usted cuenta, ¿no? Sí. A lo mejor lo que usted cuenta me puede interesar. ¿O no? Pero 1.200 personas y yo tengo que leerme los 140 caracteres de 1.200 personas. Que no me las leo. ¿Entonces? Que yo hago listas. Vale. Y yo leeré, esta noche voy a ver lo que hago. Yo hago lista de medicina, por ejemplo. Vale. Y tengo 500 amigos médicos. Vale. ¿Y a mí me interesa lo que digan 140 caracteres un amigo médico? ¿Y por qué no? No sé. Seguro que lo que él me dice lo puedo encontrar en Google. En 140 caracteres puede ir un enlace de algo que a ti te interese. Bueno, vale. Y además no estás obligado a leerlo. O sea, mira, las personas que estamos aquí, evidentemente la persona más avezada en estas cuestiones ha sido Alfonso siempre. Sí. Pero los que hemos ido detrás, hemos hecho el acto de fe de que Twitter realmente es interesante. Y los primeros días, ahí pues nos ha costado. Cuesta, hay que reconocer que cuesta. Esta es la misma situación. Yo lo utilizo a diario y es una fuente de información, ya lo he dicho muchas veces aquí, es una fuente de información muy valiosa, ¿eh? Es cuestión de filtrar correctamente a las fuentes de información. El otro día leí que todos los días, ya hemos llegado a un punto en el que todos los días se genera tanta información como en los mil, lo que toda la información que se generó en el universo hasta 1900. Eso es una pasada, lo pille usted por donde lo pille. Bueno, ahí es que están metidas las películas. Películas todo, no tiene nada que ver. Todo, ¿entiendes? Las películas pesan mucho y en internet el 30 o el 40% del tráfico es vídeo. Eso no contamos con y otro 40% será porno, pero sigue siendo mucha información. Pero tú no lo estás viendo toda. Excesiva, tú, ¿no? Tú claro. Vas a recibir la que tú quieres recibir. Pero si es que ya te sobrepasa. Yo pienso que necesitamos mecanismos. Hay que saber filtrar. Que yo llegaré a casa y me haré una cuenta de Twitter. Pero yo prefiero que sobre o que falte. Sí, sí, pero que también en cierto sentido hay veces que es excesiva. Y no solamente... En medicina pasa, ya no, recibimos cada dos días, están actualizando las cosas. Y antes se escribió un libro de pediatría y se pasaba cinco años con ese manual y no se morían menos niños. Solamente no es lo que tú tienes que leer, es lo que tú tienes que decir también. Porque a lo mejor tú dices algo interesante, Marcos dice algo, y a mí me interesa... Y los retuiteo. ¿Eso qué significa? Que lo que él ha dicho, yo le voy a dar pum y se los mando a mis 1.200 seguidores. ¿Vale? Tú imagínate que de esos 1.200 seguidores, 30 consideran interesante lo que Marco ha dicho y los retuitean. Y de esos 30, a lo mejor pueden haber, hablando ya de 20.000 seguidores, entre los 30. Pues fíjate tú, lo que Marcos ha dicho en 5 minutos... ¿A cuánta gente ha llegado? A demasiada. ¿Eso no te parece maravilloso? Sí, sí, sí, me parece maravilloso. Pero hay que hacerlo con... Hombre, con moderación. Con demasiada moderación. Pero vamos a ver. Es que gritas mucho y me estás volviendo loco con el micro. Dígame. ¿Moderación por qué? ¿Tú crees que yo no soy moderado? Sí, sí. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo estoy las 24 horas leyendo Twitter o qué? No, si es en Facebook y su producción de Facebook es brutal. ¿La mía? ¿Qué va? Sí, jope. ¿Qué? ¿Por la noche nada más? Yo abro el Facebook una o dos veces al día y el 40% de... Que yo me encanta de leer sus opiniones de todo. Entre usted y Antonio Ruiz me paso el día. En África me alegran ustedes. Pero ¿sabes lo que te pasa? ¿Sabes lo que te pasa? que le das a me gusta y Facebook, como sabe que te gusta, te lo vuelve a sacar. No, no, pero es que yo hay gente a la que sigo. Pero yo te puedo decir que en Facebook yo escribo por la noche. Y luego en Twitter hay otra cosa. Porque en Twitter estás del día, ¿no? No, Twitter pasa otra cosa. En Twitter la llevo en el móvil y cuando tengo tiempo y miro, pues escribo. Pero yo también programo tweets. Claro, se puede ¿mande? Programar. Que lo programo. O sea, yo lo... A una hora concreta. Desarrolla el concepto y ponga ejemplo. O sea, cosas que yo quiero decir, pues lo pongo y que salga a esta hora, a esta hora, a esta hora y a esta hora. Porque yo sé a qué hora me leen más. O qué grupo me lee más. Y tú dices, oh, este tío está enganchado siempre. Mentira, el tío está durmiendo. Yo con lo aprecio muchísimo. ¿Tantas cosas tiene usted que decir? Pues un montón. Y tú no tienes nada que decir. Yo creo que todo el mundo en esta vida tiene cosas que decir. Sí, pero... Si me he venido a una radio por la necesidad de decir cosas. Que, no sé. ¿No? Yo es que... ¿Será que me estoy volviendo muy selvático? Y yo cada vez abro menos el Facebook y mis amigos cada vez dicen más cosas, pero dicen cada vez las mismas cosas y... Bueno, pues a lo que iba. Discusiones cada vez más estériles, pero bueno. Te recomiendo que escuches Frontera en Red, que es un programa formativo. Lo intento. De la radio. Y prometo hacerme una cuenta de Twitter. A que se enganche luego. A que se enganche luego. Sí, sí. Bueno, eso que en África, que yo reconozco que lo de Internet, lo de Facebook, lo de poder chat el primer día que estuve en África y chateando y hablamos, y yo hablaba con usted por Facebook y usted hacía las preguntas y hubo, eso es interesantísimo, eso es... ¿Eso? Pero no, bueno, que me pasé pues, toda la noche hablando. Yo tengo dos listas de astronomía. Pero que alguien me explique, usted se hace una cuenta de Twitter. ¿Y eso sí significa que yo mañana, esta noche me hago una cuenta de Twitter? Vale. Y entro en una página y lo busca usted. Me busca a mí. Y Twitter lo primero que va a decir... Que yo puedo leer lo que usted dice. Lo primero que te va a decir Twitter es... Te pide permiso para utilizar tu libreta de direcciones y ver... ¿No tengo? ¿Qué no tiene? ¿Tú no tienes contacto en tu libreta de direcciones? ¿En dónde? En tu cuenta de correo. Twitter necesita una cuenta de correo. Ya, y ahí tienes tu contacto, en ¿no? O tampoco te hablas con la gente a través del correo electrónico. Sí, sí. Ah. Poco, pero sí. Bueno, vale. Venga, mi cuenta vale, de... Vale, pues lo primero que haces es mirar la gente que tú tienes ahí, si tiene cuenta en Twitter, y te los recomienda. Luego te va a recomendar cuentas muy seguidas, por si adivina. Lo más lógico que... Por ejemplo, a Piqué, a mí me sale siempre. Tú deberías seguir a Piqué. Y cuando Piqué se ve a sacar y dice, tío, ¿quién es? ¿Eh? Usted soy yo, ¿no? Conmigo mismo. Pues, y ya a partir de ahí, pues, por ejemplo, yo, imagínate que yo me apunto hoy y sigo a José Luis, a Lito y a Joaquín. Y, bueno, venga. ¿Y qué hago yo leyendo estos tres nada más, no? Pero como el ser humano es curioso, dice, tío, yo voy a ver quiénes son los amigos de Joaquín. Porque he visto a Joaquín hablando con uno de astronomía. Y te lleva ese amigo de astronomía y lo voy a añadir, lo sigo. Y ese retuiteará cosas de otro y lo sigue y lo sigue. Y cuando te das cuenta, pues lleva la tira. Pregunta de supernovato. ¿Qué diferencia hay entre sí y el Facebook? ¿No es lo mismo? Es que Facebook no es igual. Está mucho más limitado. El Facebook está más limitado. Más, al contrario, en Facebook local. Tú puedes colocar pósteres y fotos y vídeos. Pero y... es cerrado. Porque tú en Facebook en eliges también. A tus amigos tú. En Twitter no. No, en Twitter tú no tienes amigos, tú sigues a gente. O sea, yo no tengo que autorizarte a que tú me sigas, tú me puedes seguir. En Facebook tú tienes que dar permiso a alguien. Está usted... ¿Sabes qué te digo? Sí, pero a lo mejor usted quiere que haya gente que no le siga y le sigue. Pero la gente es libre, ¿no? Pero está muy bien, ¿tiene usted derecho a la intimidad? Pero bueno, depende de lo que tú quieras decir. Ahí estás tú para decidir lo que quieres decir por Twitter, ¿no? Me entiendo el concepto. Si no, tú vas a contar tu... Pero yo, Twitter me permite, yo hago ahora un... Yo no sé si lo tengo usted en mi cuenta de correo electrónico. Yo abro y lo puedo buscar a usted. Claro. Alfonso Saborido. Sí, me encuentra y me sigue, si quiere. De acuerdo. Y además, usted, pero usted sabe que yo lo estoy siguiendo. Si me sigue, sí. Pero que incluso una persona que no esté en Twitter puede leer los tweets de cualquiera. No hace falta que tú estés dado de alta en Twitter, ¿eh? Con que tú entres en Twitter. Lo que tú pongas en Twitter no puede ser algo íntimo ni nada. Exacto. Tiene que ser algo publicable. Además, realmente Twitter se define como microblogging. Es un blog, es una web, solo que tiene 140 caracteres. De hecho, cada tweet que tú escribes tiene su dirección web y se queda ahí para los restos, ¿eh? Y creo que ya van apareciendo en buscadores como Google, ¿no? Que algunas cosas salen ya, ¿eh? Tú eres consecuente contigo mismo y decir cosas sensatas, ¿no? Pero eso entra dentro de cada cual, ¿no? Hay gente que dice disparate. Serpiente72 dice que va a ser el primero que te siga cuando te abras la cuenta de Serpiente72. Twitter. Serpiente72. Uno de los pero que lo sigue. Sí, pero es que tío, es que el nombre... Eso promete. Yo llego a Guinea, abro mi cuenta y el primero que me sigue un tío se llama Serpiente72. Hombre, impresiona, tío, es que... ¿Tú no escuchaste que lo hablamos con él otro día y todo? Sí, creo que sí, sí algo leí, pero bueno. Pues nada, dígale a Serpiente72 que yo seré el primer, que con cuanto abra mi cuenta, seguiré. A... Bueno, dice Serpiente72 que para él el problema de Twitter son los 140 caracteres que se quedan muy cortos. Claro. ¿Eh? Y viva Jerez San Lucas, vale. ¿Le podemos preguntar a Serpiente72 cómo diría el Southampton? Del norte de España, diría perfectamente. Magnífico. Lo diría estupendamente. Pues mira, también hay una solución para los 140 caracteres de Twitter. ¿Eh? Que es, hay un Twitter long. Lo que pasa es que la esencia de Twitter son los 140 caracteres y además Marco, que le encanta la lingüística, sabe que te ayuda a aprender a concretar. Yo la verdad que he aprendido a resumir. Marco va para allá porque sé que le gusta el tema. O sea, aprende a concretar. Es perfectamente posible respetar límites de 240 caracteres sin abreviaturas estúpidas. Exacto, y decir todo lo que quieres. Sin poner una capa para decir la conjunción qué. Exacto. Y aberraciones similares. Y se puede hacer. Respetando los acentos, por supuesto, sino de puntuación, etcétera. Y cuesta, ¿eh? Lo que sí te aconsejo es que si te pone un nombre de usuario, no te ponga un nombre muy largo, porque eso se come caracteres. ¿Eh? Y bueno, y también lo que le... Otra solución... Pues Serpiente72 son unos pocos de caracteres, ¿eh? Sí, unos cuantos. Pero que le decía a Serpiente que también puede... Yo utilizo el Tumblr... ¿Cómo se escribe? Tumblr. Que es que Twitter también está interaccionado con todo. Yo tengo la página web mía, ¿no? Tú escribes un artículo y abajo tienes los botoncitos de Twitter. Le das Twitter y automáticamente lo mandas al Twitter espacio, Twitter esfera. Tan, colega. Nosotros nos manejamos con tan y funcionamos allí. ¡Oh, qué trabajo, Dios mío! Qué científico esto más raro, ¿eh? Yo me pregunto... Tú lees revista de medicina, ¿estás actualizado en eso, no? Claro que sí. Qué miedo, tío. El PDF, tengo un Kindle. Los Reyes me han traído un Kindle. Qué antiguo, tío. Un PDF, qué antiguo. El EPUB, hombre. Bueno, a lo que iba, que no lo digo. Yo tengo dos listas de astronomía que creo que las voy a unir. Porque tengo la astronomía y la de un punto azul. Y además hay un tope de listas. Ya no me caben más listas. ¿Y en esa lista tiene usted gente? Gente que tiene algo que ver con el programa. ¿Por qué? Porque alguna vez nos han comentado algo, pues las meto ahí. Y los leo. Por ejemplo, tenemos a Samuel Vargas, arroba las cuentas de Twitter, lleva un arroba y luego el nombre de usuario. Samuel-Vargas83, que es un ingeniero técnico en topografía. Tenemos a, por ejemplo, a... Tiempo muerto. ¿El Serpiente 72 este por qué medio se está hablando con nosotros? ¿Por Twitter? Por Twitter. ¿En qué cuenta? En la suya. En la suya. Y él en su cuenta ha dicho... Nosotros le seguimos a él. Le seguimos a él. ¿Quiénes somos nosotros? José Luis Muñoz, Marco, pero tú lo estás leyendo desde tu Twitter. Claro. ¿Sí? Además, cuando tú quieres que alguien te lea, tú le mencionas. Y por ejemplo, el móvil. Pero este hombre sigue a mil y pico. Sí. Hay mil y pico personas escribiendo cosas. Sí. Pero mira. Es que habrá momentos del día en que. No, tú ves ahí que el. Es una foto, tiene una barca. Sí, el pajarito tiene ahí abajo una estrellita colorada. Sí. Eso significa que alguien en Twitter ha hablado de mí. Pero es que tú estás en Twitter estará todo el día hablando a la gente. ¿Qué va? Pero hablar de mí no habla todo el mundo. Muy pocas veces hablan de uno. En su caso no me lo cree. No, pero no te creas. Menciones puedo tener 9 o 10 al día. Vale. ¿Y qué pasa? Ahora miro aquí, pum, para que lo estoy mirando por ahí también. Le doy aquí a la revista. Y hay gente porque me está contestando a cosas que yo he escrito. Antes mandé un tuit diciendo que van a privatizar la televisión española. Bueno, pues hay un montón de gente que me está contestando, ¿no? Por ejemplo, Serpiente está hablando con nosotros y se dirige a Saborido, o soy yo, a un punto azul, que es el Twitter del programa, y a JL Munoz Trapero, que es José Luis. ¿Eh? Dice que si con Piqué le sigue el primero. O sea, el tío está en el norte de España, no está escuchando. Eso es impensable que antes Podríamos, ¿no te parece eso increíble? Sí, sí, sí, me parece increíble. Me parece excesivo, pero bien. Bueno, pues tenemos a Serpiente 72, que es uno de nuestros seguidores. Nosotros le seguimos a él también. ¿Por qué? Pues porque dice cosas interesantes. Habla de astronomía y yo reconozco que muchas de las cosas que cuento aquí, pues las leo a través de Twitter. Y habla de astronomía en 140 caracteres. Sí. Lo que hace muchas veces es, por ejemplo, él ve una página web interesante, un artículo interesante, y en esos 140 caracteres pone un enlace a esa página. Claro. De manera que tú solamente picas ahí y ya te enlaza, te manda para otro sitio. En realidad, en esos 140 caracteres tampoco te puede dar mucha información, sino casi siempre un enlace. Sí, porque explicar un apéndice en 140 caracteres... Está claro, está claro. Bueno, hay veces que se dice... hay juegos en Twitter en las que se utiliza un hashtag, una palabra Exacto. clave, por así decirlo, de, Eso sí lo sé. De película, ¿no? Y entonces, en 130 caracteres... meten el guión de la película. Y entran. E intentan que la gente sepa qué película es con esas poquísimas palabras. Además, nos está diciendo Serpiente que también hay una opción, que es que tú puedes bloquear a alguien. Es verdad. ¿Y la persona bloqueada sabe que tú la bloqueas? Sí. Oh, qué mal rollo. Yo he tenido que bloquear a alguien. Son gente normalmente que te insultan, que se meten contigo. Lo bloquea y lo que hace es que no los lees, punto. Y ya está. ¿Eh? Bueno, pues tenemos a otro, arroba palufelu, ¿os suena? Sí. No dice nada. Me extrañaba a mí. Se apuntó tanto a Twitter y palufelu sigue sin hablar. Tenemos por aquí a Miriam Márquez, que viene en una foto con nuestro amigo Asier de Irún, nos siguen. Tenemos también a Espacio Radio, que es un programa de astronomía de Argentina, con su locutora Cristina Rufa, que nos sigue un montón. Tenemos a Tony Borrego, otro buen amigo, que es Buró 77. ¿Mm? Pero es que hace unos meses comentábamos que la página de Facebook de del Punto Azul estaba flojita. No va a estar flojita, es que ya uno no sabe por dónde meterse. Es que son demasiados escaparates. Eso sí es verdad. La red es muy grande, pero la gente suele tirar por un lado y la gente está tirando para Twitter. ¿Eh? ¿Y me habla usted de Twitter corporativo? El corporativo. Me refiero a entidades. Sí, pero es que la NASA hay 1,000 personas y hay uno que dice yo soy la NASA. Hay una oficial de la NASA, claro. Pero vamos, la NASA tiene bastante porque, ¿qué te digo yo? Cada proyecto de la NASA tiene en Twitter. ¿Eh? Es que yo estoy pensando en lo mío. Es que no entiendo que pueda haber un hospital que tenga un Twitter. Pues sí, lo tiene que haber. Yo es que no... Pero para eso está su página web oficial y punto pelota. Pero es que es otra cosa. ¿Por qué no? Un experimento. ¿Por qué no sigue usted, por ejemplo, al Experimentum, el CDC? El centro de control de Atlanta. Y lo sigo en Facebook y recibo actualizaciones en Hotmail, ¿entiendes? En mi correo electrónico y ya creo que es más que suficiente. Más que suficiente. Acabará sustituyendo todos los demás por Twitter. Sí. Además, ¿no es más fácil leer una frase de 140 caracteres que tener que leerte un correo entero? Yo miro... Pero hago solo una cosa. Como mi correo lo tengo que abrir sí o sí... Pues leo el correo, leo las discusiones que tengo de Magallanes, las actualizaciones que tengo. Ya. Pues no tengo que el correo, el Facebook, el Twitter. Eso es mucho tiempo. ¿Y leer un Twitter? Twitter nada, yo doy un vistazo, veo lo que dice la gente y ya está. Vale, venga. ¿Eh? Por ejemplo, barco como animal de compañía. Tenemos a arroba Eugenio Manuel, ¿sabéis quién es? Su hombre ha estado aquí. Hombre, claro. Ah, sí. ¿Eh? Toma Twitter. Eugenio Manuel Fernández Aguilar, físico de formación, profesor. Además, te pone un perfil normalmente para que la gente sepa quién eres, ¿no? Tenemos a Marco Monte de Oca, que por cierto, tú no tienes perfil, Marco. No tienes lo que eres, ni quién eres. Ni... No tienes perfil en Twitter. No, me parece excesivamente ¿Cómo? Transparente. ¿Cómo? No, esto es Twitter. Aquí hay que dar la cara. Arroba M-Montes-D-Oca. Un poco largo, sí. ¿Por qué? Porque había alguno igual que se llamara igual que tú, seguro. Bueno, Juan Pastor Herades, que es Ver Estrellas, físico teórico, profesor de secundaria, astrónomo aficionado y autor de blog Ver Estrellas. ¿Vale? Ese tío tiene una cuenta en Twitter y tiene un blog. Si no es redundante, venga Dios y lo vea. Pues no, lo hace muy bien, porque él tiene un blog y lo que hace es difundirlo a través de Twitter. Es que es esencial. Si tú tienes un blog, tendrás que publicitarlo. Tengo una tele... Y hago publicidad de la radio que tengo a través de la tele. Pero eso lo hacen mucho, ¿no? Antena 3 no hace publicidad de Onda Cero. Sí, sí, me parece excesivo, pero bueno, venga. Televisión Española no hace publicidad de Radio Nacional. Es lógico, ¿no? Tenemos a Gonasau, lo conocéis, Gonzalo, ha venido varias veces aquí al programa. Tenemos luego a arroba José Luis guión bajo Gonzal, que es José Luis González. que es astrónomo, nuestro amigo de ahí de Badajoz. Por cierto, otra de las cosas de las listas de Twitter es que si yo tengo una lista hecha, tú tienes una lista hecha, yo puedo seguir tu lista, ya no la tengo que hacer yo. Con lo cual me ahorro. Yo tengo, por ejemplo, una lista de Jerez, donde hay cerca de 400 personas ya. Pues ya tú dices, bueno, yo no voy a hacer una lista, si conseguí la de Alfonso. O si tú tienes la lista de astronomía, pues lo mismo, ¿no? ¿Eh? En fin, tenemos a otro buen amigo del Salvador, a Diego Guido, Gui6Diego. ¿Eh? Tenemos a nuestro amigo Edgar de México, Astro Edgar. ¿Cuál es la dirección de la página web de Twitter? ¿Twitter.com? Twitter.com. Vale. Nacho Rodríguez, arroba Nacho Rodríguez C, también un amigo nuestro. Tenemos a Joaquín, que escribe poco. Joaquín 2009, con K. ¿Eh? Tenemos a Asier, que es Asier Irún, ¿eh? Asier Pérez, que fue el que nos mandó chocolate en Navidad. Y bueno, eso es lo que tengo aquí en un punto azul. Y bueno, y en la lista de astronomía, interminable. Un ejemplo ya para terminar. Magallanes, la Asociación Astronómica Magallanes. Sí. Tiene página web. Sí. Tiene blog. No, bueno, lo mismo. Lo mismo es, bueno. Pero ahí se podría tener una página web y un blog. Es que es lo mismo. Pero no es. Vale. ¿Tenemos cuenta de Facebook? No. No. No. Juraría que sí. ¿Como Magallanes cuenta de Facebook? No. Solo tenemos, bueno, una cosa nada más. Un punto azul. Una página de Facebook, sí. Vale. Un punto azul. ¿Un punto azul tiene página web? No. No. ¿Tiene página cuenta de Facebook? Sí. Pero no existe. La hicimos, pero la quitamos. Porque era dispersar información. Pero tiene una cuenta de Twitter. Un punto azul. Sí. Vale. Me está usted diciendo que siga la... Háblale al micro. Me está usted diciendo que ya a punto azul lo siga por el Twitter. Por ejemplo. Vale. ¿Eh? O lo siga a nosotros. Como quiera. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, Marco. O hijo José Luis, porque esto... Vamos, que iba por el señor presidente, que no es conmigo, ¿eh? Ya, pero como tú eres el que te ha repuchado. Yo estoy encantado. Aquí el escudo ha ido... aquí mi paraguas. Pero ahora que Lito sabe que si no se apunta a Twitter va a tener una manifestación. Sí, sí. Con no, pancarta y todo. De hecho, estoy abriéndolo, me estoy haciendo poquito a poco. Reconocemos que cuesta trabajo al principio. Sí. Pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar... Pongo una musiquita, ¿no? Me duele la garganta. Hoy he hablado yo mucho. Cortamos... Yo estoy normalmente aquí acostumbrado a... Se estará aburriendo un poco, ¿eh? A que habléis... Claro, como no me interesa el Twitter. Creo que... Se ha puesto a seguir Twitter. Que vamos a ver. Que yo soy un ferviente creyente de esto. Que yo, a mi enfermera en Sierra Leonesa de Pro, le regalé información, le regalé libros, tal y cual. Pero yo creo que el regalo que más le hizo ilusión fue el día que le enseñé internet, que ella flipó en colores, y el día que le abrí su cuenta en Facebook. Que es cuando ella vio que podía colgar fotos y hablar con sus amigas y tal, ya aquello fue la debacle. En breve será su cuenta de Twitter, seguramente. Bueno, volvemos en un ratito, ¿vale? Fondo alla d'anime che sono sempre libere. Bueno, ya estamos aquí intentando convencer a estos señores de que se apunten a Twitter. Bueno, ¿puedo abrir los micros? ¿Está todo en orden? Sí, ¿no? Bueno, pues otra cosita que os quería yo preguntar. Yo también tengo una pregunta de astronomía después, si se puede. Ah, vale, claro. El otro día estuvimos hablando de una cosa y yo no me he quedado muy claro. Aunque antes del programa... me la voy a crear un poquito, pero lo quiero volver a preguntar. Y es la diferencia entre ley y teoría. Me la explicáis bien. Y todo viene porque los señores que están cuchicheando de fondo me distraen a mí o a pasar al patio. Estoy oliendo mi revista. Ah, bueno, huela usted. Que todo viene porque he estado siguiendo... algo que ya es antiguo en internet, que son las listas de correo, pero las sigo. Yo sigo Ciberastrónomo y otro del Foro Liada, y han estado discutiendo sobre la teoría de... el follón que siempre hay en Estados Unidos de la teoría de la evolución y del con el creacionismo, ¿no? Y una de las cosas que achacaba a alguien a la teoría de la evolución era precisamente que era una teoría. Entonces, explicarme, por favor, qué es una teoría, qué es una ley... ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Todos a la vez, ¿no? De leyes tendrían que hablar a los abogados primero, ¿no? Bueno. Y de teoría en lo físico. Y Después ponernos de acuerdo un poquito, ¿no? Seguro que tenemos información en Twitter. Pues seguro que está. Sí, con seguridad. Y si no, estoy seguro de que usted esa respuesta, esa pregunta no la puede no encuentra esa respuesta. Y si no está, tú lo preguntas, seguro que hay alguien que te conteste. ¿Te acuerdas el otro día que preguntaste si había alguna capilla en la Antártida? Bueno, y me lo contestaron en cinco minutos. ¿Cuánto friki suelto? Oye, en serio, ¿eh? De una persona con la que no habíamos hablado nunca, ¿eh? Pero una persona interesada en los temas de la Antártida que sigue cada vez que alguien habla de la Antártida y nos contestó. Pero, tiempo muerto. Este señor, X, ¿cómo se enteró que...? Porque usted puso Antártida y el tío... Claro. Yo, por ejemplo, tengo columnas de búsqueda, sí, donde, por ejemplo, una de las columnas que yo busco es Jerez. Sí. Yo leo todo lo que se habla sobre Jerez. Porque usted tiene... Dios mío de mi vida. ¿Siempre que salga la palabra Jerez, le sale? Sí, me he pegado sustos, ¿eh? Porque el otro día leí asesinato después de las elecciones en Jerez. Dios mío, ¿qué ha pasado? Y era en Jerez de Zacatecas, en México. ¿Eso y la esquizofrenia? No, no. Lo veo usted un poco cobarde con las tecnologías, ¿eh? No, excesivo, excesivo. Bueno, leyes y teorías. Es que le pasa a mi señora con la repostería, ¿entiendes? Se ha metido en Facebook y se ha convertido en una secta, nada más que en Facebook. Demasiada información para hacer una tarta, colega. Bueno, ya conocemos tu poco interés en meterte en Twitter. Que, no, me parece... En medicina hay demasiada información. Me moriré. En general, en todos lados hay mucha información. Leyes y teoría. Bueno, leyes. Yo si quieres, puedo comentar algo. Sí. Una ley es algo así como una fórmula matemática, reduciéndolo mucho, ¿no? Las leyes son... Esto es igual a esto más esto por esto al cuadrado. Básicamente, las leyes científicas casi todas se pueden definir como una fórmula. ¿Todas tienen una expresión matemática? No todas, ¿eh? Uh-huh. Porque hay ciencias como que no son ciencias duras, puede ser la psicología o la sociología, que tienen leyes, pero que no se pueden explicar matemáticamente de una forma rígida, ¿no? Estamos hablando ya de probabilidades y de otros conceptos, ¿no? Pero una ley, por ejemplo, pues la ley de la gravedad se puede escribir como una fórmula matemática, uh-huh, o la relación que hay entre la velocidad de la luz y la masa, o sea, la masa, uh-huh, y la energía de es una fórmula matemática y es una ley, ¿no? Y una teoría, ¿qué es una teoría? Una teoría científica es un conjunto de conceptos que intentan explicar un proceso o un hecho de la naturaleza. Es mucho más ambiguo, mucho más... Pero no significa... Cuando se habla de teoría científica no significa que todavía no está probado. Una teoría no es menos que una ley. Es que son cosas totalmente diferentes. Es que una teoría suele tener varias leyes dentro. Claro, normalmente hay varias leyes dentro de esa teoría. Una teoría es una explicación de un hecho. Es un conjunto de conceptos que explican un hecho. Muchas veces apoyándose en leyes. En leyes que ha habido que formular. Que ha habido que calcular. Que demostrar, por ejemplo. Que demostrar. Exactamente. Y no es menos una teoría que una ley. La teoría de la evolución no es algo que todavía no esté comprobado, sino que hay muchísimas, igual que la teoría de la relatividad, ¿no? Está mucho más que comprobada. Lo que pasa es que seguirá siempre llamándose teoría de la relatividad. Nunca pasará a otro nivel. Ahí el lenguaje común nos juega una mala pasada, sí, que estamos muy acostumbrados a decir, bueno, en teoría, pues sí, cuando digamos que hacemos referencia a una probabilidad mediante la palabra teoría. También el parecido entre teoría y tesis. Bien, yo, bueno, sostengo la tesis de que, bien, una tesis pertenece al ámbito más de lo filosófico que de lo científico, pero una teoría, efectivamente, hay teorías absolutamente probadas, fuera de toda duda. Y entre ellas, hay que decirlo, la evolución es una de las más probadas desde todos los ámbitos de la ciencia, que no hace más que confirmarse una tras otra vez, desde la biología, la física incluso, a nivel molecular. Geología, fósiles, paleontología, antología, etcétera, etcétera. La prueba está en que no existe un escalón superior, o sea, no existe el dogma en la ciencia. No existe el dogma. En otra rama del saber humano o de la filosofía, sí hay dogmas, en la religión, por ejemplo. Pero en la ciencia no. En la ciencia nada es dogmático. O sea, no se pueden establecer dogmas. De hecho, se puso hace poco en duda la misma teoría de la relatividad con el tema de los famosos neutrinos, que al final pues no fue un accidente, ¿no? pero la teoría de la relatividad, por muy probada que esté, nunca se llamará algo, no será nunca un dogma, será algo con lo que trabajamos y seguiremos trabajando. Claro. Y si algún día se encuentra una perfección de esa teoría, se llamará también teoría. Claro. No será otra cosa que una teoría. Que algo que caracteriza al mundo de la ciencia es la humildad. Es decir, nadie puede afirmar que ha dado con una teoría definitiva, con una explicación definitiva de algún proceso natural. Bien, otra cosa es que haya científico que no sean nada humildes, no sean más bien arrogantes. Pero como disciplina, la ciencia y el método científico se caracterizan por eso. O sea, nadie puede afirmar con rotundidad la ciencia, la física está completa. Claro, en absoluto. Esa es su grandeza y además es por lo que avanza, por lo que consigue ser efectiva. Hay grandes científicos conocidos con grandes anécdotas, bastante soberbios, bastante... recuerdo, por ejemplo, a Dirac. Dirac era un tío muy prepotente, muy soberbio, y cuando alguien le preguntaba en clase alguna duda, dice, yo no entiendo eso. Dice, no, eso no es una duda, eso es una afirmación. Yo me refiero a alguna duda, alguna pregunta. ¡Qué borde! Pues así trataba el Dirac a la gente. Eso es Sheldon Cooper. prácticamente Sheldon, ¿verdad? Cooper en inglés. Yo que he seguido esta discusión por Twitter, me surgen dos preguntas. ¿Qué es un postulado? ¿Y qué es un teorema? Toma ya. Me lo tiene que haber preparado. Seguro que en Twitter está la respuesta. Sobre todo lo del teorema. No, ¿teorema y teoría es lo mismo? No, un teorema es una afirmación que se demuestra mediante las técnicas matemáticas conocidas. Eso es matemática. Teorema está dentro del ámbito de la matemática. Una afirmación, yo afirmo esto, ¿por qué? Pues te lo demuestro. Si está demostrado, pues es un teorema. Como la de Pitágoras. Y sus consecuencias, pues se llaman corolarios, son cosas de matemática. Y un postulado es algo que está, no sé cómo explicarlo, antes que el teorema. Yo postulo esto, después lo intento demostrar. Exacto. Exactamente no. Una presentación. Claro. Sí, una tesis. Yo me baso en estos postulados. Es como una premisa. Premisa, claro. ¿Verdad? Antes del resultado. Vale. Más o menos. ¿Por qué tanto follón con el tema del creacionismo y la teoría de la evolución? No sé, porque... Una sola palabra, ignorancia. Y pelas, tío, pelas. ¿Pelas? La ignorancia lo puedo entender, pero las pelas. Claro. Sí, sí, lo que defiende. Estoy fascinado con la cantidad de dinero que hay metido. Hay un parque temático del creacionismo. En Estados Unidos se invierte en creacionismo. Pero porque hay un mercado. Claro, hombre. Claro. Hay un mercado, y hay un mercado de ignorancia. Sí, sí. Que está normalmente asociado a ciertos sectores religiosos. Sí, pero todo esto, yo es que me he vuelto muy selvático. Todo esto necesita pelas. ¿Entiendes? Sí, hay otras teorías, igual de extrañas, sí, que no. Pero tú no puedes montar un parque temático de una cosa que no interesa a la gente. Claro. Tiene que haber un interés en la gente, ahí es donde estamos. Es que... Sí, pero no hay un parque temático de la ufología. Como que no, sí hay parques. Pero no tan, en el, no hay tanta. En el área 42, vale, creo que hay un parque. Que no hay tanto apoyo institucional, etcétera, etcétera, de la ufología o de la parapsicología como de este tema en concreto. Sí, pero tienen santuarios, esa gente. Sí. Que mueve dinero, La parapsicología mueve mucho dinero. Vale, pero que esto tiene un apoyo económico brutal. Pero lo creacionismo no sabía yo que movía eso tanto dinero. El creacionismo básicamente está en Estados Unidos y básicamente en los estados rurales americanos, profunda, donde todos América sabemos profunda. Ya el nivel cultural que tienen la mayoría de las personas. Sí, pero gente que tienen pelas. Claro, no, pero claro, es que claro. Americano y conservador, de ahí a dinero hay nada. Pues por eso. Americano y conservador es prácticamente igual a dinero. Bueno, quedan 10 minutos. ¿Tú tenías que hacer una pregunta? Sí, no, muy simple. El otro día creo que usted me comentaba que ya un compañero nuestro se había agenciado el Dobson de los grandes. El gigante, sí. Le han quitado el puesto. Yo hace tiempo que dejé de pensar en el Dobson. Sí, sí, ya lo sé. Porque, pero vamos, sin escritura ninguna. Porque como yo tengo una... A mí me ha salido una estrella doble en la segunda planta de casa. Es una estrella doble expansiva, como todo aquel que tiene niños sabe. Porque cada vez tengo menos espacio para mí y menos recursos económicos. No tanto como el creacionismo. Y mi señora ha dicho, pues claro, evidentemente, el Dobson este grande que te ibas a comprar ya... Olvídate. Olvídate. No ya por las pelas, sino porque no tenemos ni sitio, ni tú tienes tiempo, ni nada. Entonces, ¿yo cuándo puedo hacer astronomía? Cuando viajo por ahí. Con lo cual, yo ahora entro en el maravilloso campo. Seguramente en Twitter habrá una lista de la astronomía portátil. A mí me ha dicho, haz lo que te dé la gana. Pero hazlo cosas que te puedan quepan en la maleta. Con lo cual, ahora tengo que hacer astronomía por ejemplo, pues unos prismáticos, que de vez en cuando me los llevo. Pero claro, ¿algo más? No necesita más. Yo creo que para portátil, unos buenos prismáticos en cielo oscuro, algo de astrofotografía, vas a ver mucho más. Con lo que ha contado aquí el señor... No, está fuera de tu alcance, absolutamente fuera de tu alcance. Yo sé que hay prismáticos con disco duro, es decir, que puedo... que los he encontrado. Sí, pero no puede... No, eso no sirve para hacer fotografía de cielo profundo. Pero no hace falta. Ni de ninguna otra cosa. Profundo, ¿eh? No hace falta. Precisamente, con los prismáticos míos de la marca Werlise, es unos prismáticos de 20x60, aparecen imágenes bastante... O sea, no sabría decirte, podría hacer 2, 3, 4 kilos más o menos. No, es que un prismático es 20x60, a partir de 60. Sí, sí, sí, lo sé, por eso. Pero aparece con esos prismáticos. ¿Eso necesita un trípode? Si lo tienes, mejor, pero vamos, no hace falta una buena maca, pero no son tampoco como los que tenemos la agrupación de 80, que son gigantes ya. Unos de 60 y un buen cielo y un el mes pasado vi con... si buen cielo tengo, te mejor. Te puede comentar David mismo que va mucho con sus prismáticos, sí, teniendo el Dobson gigante que tú dices, coge su prismático y se hincha de ver M y NGCs. Con un poquito sobre de todo la mapa. Nebulosa de la Laguna, el M8, se ve un manchurrón bastante gordo con el de 20x60, el prismático de 20x60. Y otros muchos, los M. Y la nebulosa, y aparece precisamente la nebulosa del Águila, el M16, y la nebulosa de la Herradura, el M17, precisamente en el mismo campo de los dos del prismático. Vamos, y bastante bien, ¿eh? Que y la nube estelar de Sagitario, el M24. Y si te lo puedes permitir y te gusta hacer algo de día, un pequeño PST, un telescopio de hidrógeno para ver el sol, que eso también cabe en cualquier lado. Álvaro, ponerlo los dientes largos, como es el cielo allí en Guinea. Mi idea sobre todo es esa. Si lo, durante el día, muy cargado de humedad, muy cargado de polvo, tal y cual. De hecho, yo salgo a correr por las tardes y no es un cielo que se pueda respirar como he respirado en otro sitio. En Sierra Leona estamos más cerca de la montaña. Pero es que es eso, es que yo, sobre todo el cielo que tengo, es muy claro, a poco que me aleje, porque no tengo contaminación lumínica ninguna. Y es un cielo de 8 grados, a 7 grados que estoy del Ecuador, con lo cual es un cielo muy particular, que yo lo quiero, la astrofotografía que quiero hacer es astrofotografía sobre todo posicional, de que veáis cómo es una luna a 8 grados, cómo veáis la estrella polar, casi en ese tipo de cosas, que no es una fotografía de muchísimo detalle, pero que veáis, pues mira, joder, fíjate, este mapa estelar pues no lo tenemos para aquí. Para eso, una cámara de las últimas generaciones, reflex. Mm-hmm. Sin seguimiento, sin nada, un trípode. Fotos de 30 segundos, menos, de 2, 3, 4 segundos. Hicimos un ancla de alto con la cámara de azul y maravillosa, ¿no? Maravillosa, ¿no? Pues entonces lo primero sería unos prismáticos ya de persona mayor. Uh-huh. 60. Y sobre todo el problema es el peso, es que yo tengo 21 kilos para llevarme. Si te vas a unos 80... son muy voluminosos y muy pesados, pero unos 20 por 60. Todo eso. 20 por 60, que solamente me costó 39 euros en el MediaMarkt. 39 euros solamente, pero se ve una cantidad de cosas. Desde ese precio, y si te vas a fluorita y ópticas ya carísimas, pero yo, con unos simples sobre, no importa tanto el tema de las pelas, que bueno, tiene cierta importancia, como el tema peso. Porque claro, si tema peso. Cuanto más prismáticos lleve, menos calzoncillos llevo. Esto es así. Los calzoncillos son fundamentales en África, claro. Bueno, en Sierra Leona estuve 12 días sin equipaje y se sobrevive. Con eso y mi cuenta de Twitter, lo que me eche. Usted siga menospreciando Twitter. Que le prometo por mi honor que esta noche me hago la cuenta. Cuando yo mande a mis 1200 seguidores a la puerta de su casa, por estar allí en Guinea. 5 minutos quedan. ¿Alguna actividad prevista para la agrupación? Hablarme un poquito de cómo está el cielo, qué podemos ver, qué hay por ahí. Teníamos noticias. Eso. Y ahí, traigo tres noticias, una buena, una mala y una sorpresiva. ¿Por cuál queréis que empiece? Pero la mala, por la buena, es por sorpresiva. La mala. Pues la mala es que el interferómetro Keck de Hawái, de los dos telescopios gemelos que están unidos por interferometría, desde ya se van a disolver y van a observar por separado. Por separado. El tema de la interferometría, por lo visto, es muy costoso y han visto que se desaprovecha el material por conseguir esa, en esa línea de visión, pues la apertura equivalente a la separación de los dos telescopios. Y por lo visto el KEC se va a disolver y cada uno, el KEC 1 y KEC 2, va a observar por separado. Esa era la mala. La buena es que la NASA va a prorrogar sus tres principales satélites de observación, el Spitzer, el Kepler y el otro, el Planck. El Spitzer fue lanzado en el 2003 y será prorrogado por lo menos hasta el 2014. El Kepler, que fue lanzado en el 2009, seguirá hasta el 2016. Y el Planck, pues estaba intentando a ver si decía fecha tope, pero me parece que no viene. Sí, pero de momento hay prórroga para los tres, para misiones de los tres satélites estos. Cada uno en su banda. Por ejemplo, el Spitzer era el heredero del Hubble, más o menos, hasta que después llegó el XMM, que es también más grande. El Kepler es famoso por busca planetas, está centrado en esto. Y el Planck es que está medio por la NASA, medio por la ESA. Está dedicada a alta radiación, como a observaciones de fenómenos que implican altas energías, como su propio nombre indica. Planck viene el amigo de la física cuántica. La sorpresiva, pues estuvimos hace ya unos cuantos jueves hablando de cómo funcionaba el Sol. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que si de qué estaba compuesto, de cómo funcionaba? Al final, pues bueno, aclaramos de que estaba el 90% del Sol era hidrógeno, pero hidrógeno atómico. No hay demasiada temperatura para que la molécula H2, que es como nosotros conocemos aquí el hidrógeno en la Tierra está siempre en moléculas, no en estado atómico, e incluso más adentro del Sol, pues está incluso los electrones por un lado y los núcleos por otro, en estado de plasma. Pues es sorpresiva la noticia porque se ha encontrado hidrógeno molecular en el Sol, dentro de las manchas solares. Que es. Pero es que está muy caliente, aún así. Semigrado, ¿no? Bueno. Aún así, aunque sea la zona más fría del Sol, tiene temperatura suficiente como para poder disociar el hidrógeno. Sin embargo, se ha encontrado un 2,3% del hidrógeno que cae en la región de una mancha solar, estaría formado, según una observación, el 2,3% de ese hidrógeno sería molecular. El resto sería atómico. Así que incluso las moléculas aguantan esas temperaturas tan altas, que es pequeña comparada con el resto, pero... Bueno, que nos tenemos ir porque si no nos cuadran luego los horarios. Que nos dice Serpiente 72 que nos recomienda un programa interesante, yo os mandaré, porque no lo veo entero, a través de Twitter, que vayamos al foro donde hay muchos oyentes nuestros, misteriosdelaciencia.org, y ahí hay un montón de cosas de las que... Ahí sí que hay conocimiento, en misteriosdelaciencia.org. Ahí hay un programa antiguo sobre creacionismo. A mí Serpiente 72 me escama, Pues tú no la has visto la foto. Uf, foto horrible, Por cierto, o sea, el otro día me comentó algo de mi edad. Siendo amigo de Dimitri, ya ponía los pelos de punta. Bueno, que nos vamos, Serpiente. De la ciencia.org, que es una página web. Seguramente te he puesto ganas aún mal, porque en el TweetDeck, que es lo que utilizo, no me salen los... ¿El tweet qué? TweetDeck. Pero eso ya para la segunda fase. ¿Eh? No me salen los usuarios así como me salen en el Twitter para BlackBerry. ¿Eh? En el Plume de mi casa sí me sale mejor. Pero cuando utilizo HotTweets, también tengo otras ventajas, porque hay muchas maneras de utilizar Twitter, como el, por ejemplo, ¿qué más hay, Marco? TweetDeck. El TweetDeck, HotTweet, que es muy bueno, que es con el que yo programo los tweets. Hay otro, Alfonso, ahí para Android. Bueno, está el del iPhone. Para Android no es poco. Hay un montón de sistemas. Ya usted avanzará. TweetBot. ¿Cuál? TweetBot. ¿Ese cuál es? ¿De iPhone? No. Hay otro que es el... Ahí. Buenas noches, esto ha sido todo. Hay un montón. Bueno, que nos vamos. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Al final hemos hablado si habéis ido a las procesiones de Semana Santa. Bueno, lo dejamos. A ver si venís más veces, los que nunca venís. ¿Vale? Venga, hasta luego.